Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí estamos, igual que cada martes y cada jueves, después de la doctora Elba Garber, haciéndoles compañía hasta las 12 del mediodía. Tanto la doctora Garber como yo hemos dado en llamar a este programa en nuestras manos, porque tiene que ver con eso, cómo en nuestras manos está la posibilidad de salir adelante ante cualquier situación que nos esté perjudicando, doliendo, lastimando, ante cualquier situación que nos preocupe, ante cualquier situación de la vida. En nuestras manos, está en las manos de hacer realmente cada día un esfuerzo, y a veces parece un esfuerzo sobrehumano si lo hacemos solos. Pero si lo hacemos de la mano de los ángeles, si ese esfuerzo lo hacemos en compañía de nuestros ángeles, veremos cómo no es sobrehumano. Comienza a ser un encuentro divino, un encuentro amorosamente divino. Así que con todo mi amor, vamos al ángel para el programa del día de hoy. Y viene a nosotros el ángel del encuentro. Si sentimos que estamos abandonados, que perdimos a alguien que amamos, que no podemos ver o encontrar a alguna persona que necesitamos, este es el ángel que puede ayudarnos a resolverlo. En cada momento que nos sintamos solos, desencontrados con nuestros seres queridos, él puede acercarnos a ellos, no importa cuán lejos estén físicamente. Siempre existe una forma de reencontrarnos, una carta o, por qué no, una visita. Lo importante es que el ángel está cerca nuestro para auspiciar el encuentro y para reencontrarnos con alguien que necesitamos ver. También podemos invocarlo para pedir nuestra intervención en la búsqueda de objetos perdidos, en los momentos en los que no encontramos un lugar o una calle o lo que sea que nos cueste ubicar. Podemos pedir su ayuda diciendo: amado ángel del encuentro, ayúdame a encontrar, ahí menciono la persona, la situación o la cosa que creamos perdida, para recomenzar un camino desde la alegría y la fe que nos unirán. Gracias. Una vez más, gracias. Encontrar casualmente personas o cosas es la respuesta. No dudemos en llamarlo para encontrar el camino definitivo. Y ahora le vamos a pedir a nuestro ángel del encuentro que nos dé un mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Y creo que cuando llega a nosotros el ángel del encuentro, siempre digo, estos ángeles saben a quién y por qué están llegando a nosotros. Encontrarnos y reencontrarnos, porque también habla de encontrar una persona con la cual no nos vemos hace mucho tiempo, encontrarnos con una situación que soñamos o que queremos desde hace mucho tiempo, encontrar el trabajo indicado, para encontrar la casa indicada, vos te tenés que mudar, tenés que hacer un cambio en tu vida por alguna razón y no encontrás ni dónde, ni cómo, ni por qué. Bueno, a través del ángel del encuentro vos le pedís que te ayude a encontrar esa casa indicada, ese trabajo indicado, ese pase de un área a otra que a veces uno está esperando y no encuentra la carrera que tengo que estudiar, todo lo que esté perdido en mí, aunque no sean cosas materiales. Si está perdido mi pensamiento positivo, encontrar la alegría. Si está perdido mi salud, encontrar la sanación. Encontrar no significa que voy a encontrar nada más que cosas por ahí, que también te va a pasar. Te va a pasar que por ahí algo que ya no estás pensando o algo que dejaste de pensar hace mucho, justo ahora aparece. Y bueno, aparece porque el ángel del encuentro te facilita las cosas que complican tu vida de alguna manera, las que le pedís y las que no. Por eso en su nombre está contenido el acto, la actitud que tiene que tener para nosotros. Darnos lo que encuentra, encontrar para nosotros, ayudarnos a encontrar el camino, la sanación, la pareja indicada, la casa indicada, el auto indicado, el trabajo indicado, la solución indicada al problema. No tenés idea de cómo solucionar tu problema, y te aparece, el ángel del encuentro hace que encuentres ese camino. Es tan simple y tan sencillo, y somos nosotros los que complicamos buscándole nombres que por ahí no tienen nada que ver con nuestra sabiduría o nuestro conocimiento. Pedile a tu ángel de la virtud que necesites. Ellos son virtudes, virtudes puras. Entonces, si vos necesitas serenidad, le pedís al ángel de la serenidad. Si necesitas sabiduría, al ángel de la sabiduría. Ellos vienen porque la virtud, el nombre de ellos, contiene la virtud que ellos traen. Entonces, aprender esto es algo que es muy importante para poder invocarlos. Yo puedo estar pegado a mi ángel, puedo recibir su ayuda cuando estoy conectado con mi ángel. Y escuchen bien lo que digo, ¿eh? Yo me conecto con él, porque él siempre está conectado conmigo. Mi ángel de la guarda, la misión única y fundamental que tiene en su vida, porque es mi ángel, no lo comparte, no es el mismo que el tuyo, ni el de tu hijo, ni el de tu primo, ni el de tu abuelo, ni el de tus familiares cercanos, ni de tus amigos, ni el de tus enemigos. Tu ángel es tu ángel. Entonces, a ese ángel de la guarda que tenés asignado, seas un sol o seas una basura, el ángel está. La actitud tuya es la que te conecta o desconecta de él. Él siempre está. Su misión en esta vida es cuidarte, guiarte, ayudarte con esas virtudes que él tiene dadas para que encuentres lo que estás buscando, para que no te pierdas más en el camino, para que estés protegido en cada acto de tu vida. Por eso no pierdas más tiempo esperando, pensando que tenés que ir a un lugar especial para que te conecten con tu ángel. Es cierto, mi trabajo es conectarte con tu ángel, desde el programa de radio, desde la consulta, cuando la gente viene a consulta y da vuelta a la carta de los ángeles, el ángel le está hablando por sí solo. Yo soy una mera intérprete de esos ángeles, para que los veas. Además, si te concentras, ves con la misma carta que tenés delante, no me necesitas ni a mí. Ellas te están guiando. Yo te puedo aportar todo ese conocimiento y esa experiencia que tengo a través de los años. Pero la realidad es que los ángeles se conectan con vos en forma directa. Y vos decís, bueno, entonces vos qué vas a hacer, nada, guiar y acompañar a aquellos que no se pueden conectar con los ángeles, o que se pueden conectar, pero vieron cómo esto es, como decía Favaloro, yo no me puedo operar el corazón a mí mismo. Tengo que entrenar gente y ayudar a gente para que pueda hacerlo. Entonces vos por ahí sos muy intuitivo para tus amigos, sos muy una persona que tiene la respuesta indicada para cada paso, sos una persona que sos un coaching en la vida de otros, pero para vos mismo es muy difícil. Es muy difícil correrse y verse como te ve alguien que te puede guiar desde lo espiritual. Más allá de ir a un psicólogo, más allá de ir a un coaching, más allá de ir a un terapeuta médico, psicológico, esto es otra cosa, es alguien que te pueda guiar, y tus ángeles te guían, tus ángeles te muestran ese camino. Nosotros vamos a estar precisamente hablando de esto este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Vamos a hablar de la influencia que tienen los ángeles en nuestra vida, y la que ellos tienen y la que vos podés hacer que tengan, porque ellos tienen una influencia limitada. Ellos no pueden quebrar tu libre elección, pero vos sí podés no quebrarla, sino unirte a ellos, elegirlos a ellos ante cada situación. ¿Y eso qué hace? Y eso hace, ni más ni menos, que vos puedas ser la persona que sabe y que es influenciada y guiada por los ángeles. En otra época yo hice un taller muy parecido. Este tiene algo de ese, pero en realidad hay mucho más conocimiento para aportar, hay mucha más experiencia para aportar. ¿Cómo influencian los ángeles en mi vida? ¿Y cómo influencia la oscuridad? Porque en realidad va a tener una parte este taller donde vamos a ver ¿Qué pasa si yo no me influencio sanadoramente? Si no me influencio con esta luz divina, ¿qué está pasando? Y lo que te está pasando, los momentos difíciles, las preocupaciones excesivas, el trabar con la, escribir con la mano y borrar con el codo, porque si nosotros somos todos influenciables, nos influencian los astros, nos influencia la luna, nos influencia las mareas, nos influencia el viento pampero, el sonda, porque somos influenciables, somos energía pura. Y esa energía con los cambios físicos de nuestro planeta se influencian, con los cambios físicos de nuestro entorno se influencian. Bueno, ¿por qué no pedir la ayuda a algo superior? A algo que no se influencia por las mareas, que no se influencia por los cambios de humores, que no se influencia por ninguna energía negativa que pueda haber a tu alrededor, que son los ángeles. Ellos son espíritu puro, creados para una sola cosa, que es ser mensajeros de Dios con todo lo que ello implica, ser nuestros guías, porque Dios los pone para que ellos lleven nuestros pedidos y traigan las soluciones. Entonces, ¿qué va a ser este taller? Un aprendizaje más profundo todavía sobre la influencia que tienen los ángeles en nuestra vida y la influencia que le debemos dar. El taller en realidad se debería llamar dejarme influenciar por los ángeles, porque si no te estás dejando influenciar por la oscuridad, te estás dejando influenciar por el miedo, te estás dejando influenciar por la envidia, por la codicia, por la mala onda, por las inseguridades, te estás dejando influenciar por lo peor del ser humano y por lo peor de las energías negativas. No te olvides que, así como existen los ángeles, existen los demonios, que ellos fueron creados con las mismas virtudes que los ángeles. Pero ¿qué lección han hecho en su momento final? La lección fue no respetar tu libre albedrío. No influenciar en tu vida si vos no se lo pedís. Y ellos influencian y están todo el tiempo sugiriéndote y haciéndote la vida miserable. Entonces, si no te dejas influenciar por los ángeles, estás siendo influenciado por la oscuridad. Sea cual sea, incluida la que llevamos nosotros adentro. Nosotros tenemos dos. Alimentamos lo bueno o lo malo. Ante las mismas actitudes de la vida hay personas que se alimentan para bien y hay otras que alimentan su parte negativa. Y esto es así, es real. Hijos criados de los mismos padres, con las mismas condiciones, ante las mismas situaciones, actúan de diferente manera. Uno es positivo, sanador, ayuda a los demás, se ocupa de que esté todo el mundo bien a su alrededor y de estar bien él mismo, y el otro es negativo, patético, enfermo, hay que estar siempre alrededor de él porque no sabe arreglarse solo. ¿Cuántos peces pasa? Y están criados de la misma manera. Y siempre buscan la culpa en el otro, no en la influencia que tuvo su madre o su padre o su tío o el abuelo sobre ellos. Y la realidad es que lo que está influenciando es la negatividad predominante en su ser. Alimentó más a su lobo negro, a su lobo malo, que a su ángel bueno. Entonces, este sábado venía al taller que vas a llevarte herramientas precisas y concisas para que vos puedas seguir alimentando tu lobo bueno y para que puedas alimentar al de tu entorno. Como mandando a tu ángel, al ángel de la otra persona, podés hacer obrar milagros cada día de comunicación, de sanación, de protección, de liberación. Esto lo vemos este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Yo no dije el teléfono, pero me imagino que sí están llamando para que pidas un ángel y un mensaje. Es el 4789-9014. 4789-9014. Y si vos también estás pensando en que querés anotarte en este taller porque tu vida no está influenciada positivamente, porque todas las influencias negativas se te pegan a vos, porque estás actuando con el control remoto que maneja alguien oscuro, vení porque vas a tener vos el manejo de tu vida, vos porque se lo vas a dar a alguien superior, a alguien que nunca te va a defraudar, a alguien que nunca te va a hacer daño, que es tu ángel de la guarda y tus ángeles, estas virtudes maravillosas que tenemos, así como tenemos este ángel del encuentro que hoy vino para decirte, busca que vas a encontrar, pero pedime ayuda, busca lo que sea, trabajo, casa, lo que sea, no te frenes en buscar, porque hay gente que dice, no, yo lo único que le pido a los ángeles es lo espiritual, perfecto, bienvenido y bendito seas que haces eso, pero para llegar a eso, tenés que acostumbrarte a pedirles hasta las cosas mínimas, hasta las cosas sensitivas de la casa. Se te rompe el lavarropa, pedile a tu ángel que te ayude a resolverlo, así, pero como se va a poner el traje de mecánico y me lo va a arreglar, no, pero si es algo que no está, que es sencillo, se arregla solo, y si no es sencillo aparece alguien que te ayuda, y si no podés conseguir la persona honesta y seria que te venga a ayudar. Es así, esto no es que va a bajar un ángel del cielo con un destornillador y una valijita en la otra mano y te va a arreglar o lavarropa o la video o el televisor o lo que te tiene preocupado. Va a ayudar a que vos tomes decisiones. Es lo mismo en el hacer cotidiano. Si vos estás pensando en que no podés, que no tenés fuerzas, que no tenés voluntad, que ya estás cansado, bueno, el invocar a tus ángeles va a hacer que puedas, que encuentres la manera de poner el cuerpo, porque ellos te ayudan desde lo espiritual. Y nosotros somos energía en movimiento, espíritu puro. Y si estamos alimentados espiritualmente, nuestro cuerpo responde a esas circunstancias. El ser humano tiene una vida útil, esto es cierto, pero la vas a poder vivir de la mano de la bronca, de masticar odio todos los días, del resentimiento, o la podés vivir de la mano de la espiritualidad, de la mano de los ángeles, de la mano de la luz, de la mano de la alegría. Así que yo te propongo este sábado, vení, que vamos a ver cómo te pueden influenciar los ángeles y poder saber cómo te están influenciando las energías que te rodean. Entonces, nosotros muchas veces no vemos nuestro fueguito, no vemos lo que está adentro de nuestros corazones. Acá hay un cuento de Eduardo Galeano que dice así: un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El hombre es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia, entre todos los demás. No hay dos fueguitos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden de vida con tantas ganas que no se pueden mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. Eduardo Galeano. Y en el libro Ángeles a tu alrededor, con este cuento, te pregunto, ¿cómo permites que te vea, que se vea tu fueguito? El amor a la vida nos conecta con lo mejor de nosotros mismos, y allí tiene un lugar preponderante el servicio o el dar a otros. ¿Por qué? Porque cuando estamos plenos, enamorados de la vida, agradecidos por cada paso que damos, tendremos la necesidad imperiosa de dar, de compartir esto con los seres queridos, con el entorno inmediato y después con el mundo. Se puede amar lo que uno hace desde este mismo momento. No hace falta esperar a que llegue el cambio de trabajo, de casa o de país. El cambio nace en uno. Podés reenamorarte de la vida. Es posible. Te propongo que detengas un poco tu hábito de rezongar, de maldecir, de desvalorizar tu vida y tus cosas. ¿Cómo? Vamos a viajar hacia atrás. Cerrá tus ojos. No te voy a llevar a vidas pasadas, sino a días pasados, a los comienzos de lo que quieras recuperar. Ponete cómodo, relájate, este ratito no tiene precio. Cerrá tus ojos y recordá el momento en que conociste a esta persona, o el día en que te presentaste en este trabajo, o el momento en que entraste por primera vez en tu casa. Enfócate en lo que necesites revalorizar. ¿Te acordás? Quédate allí un momento, vivilo, conectate con tus sentimientos. Estabas ansioso porque ocurriera, porque pudieras lograr el objetivo. Todo daba vueltas alrededor de ese logro. Te cambiaría la vida. De una u otra forma te la cambiaría. Después vino lo cotidiano, las frustraciones, las desilusiones, la experiencia. Ahora, ¿qué pasaría si con la experiencia de hoy volviéramos a empezar? Todo sería diferente. Bueno, tan simple como eso.